Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Amigas y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Hello, hello, hello, hello, hello, dije venezolanismos. Porque mira, fíjate que, bueno, que obviamente estoy con José Fontalvo. José. Sí, señor, aquí nuevamente ofreciéndole mi apoyo. No eres venezolano ya. Dicen según, mira, me acaban de cerrar un podcast. Pero ¿por qué no era? No llore, hombre. ¿Por qué no era venezolano, papá? Nos cerraron un podcast de audio y video porque no era venezolano. Pero bueno, gracias a Dios que no es un site súper conocido, porque mira, menos mal que yo lo tengo en España, lo tengo con los gringos, lo tengo con inclusive sites que mira, de verdad que son venezolanos por cantidad y no hemos tenido problemas, sino primera vez. Pero eso solamente pasa en el rojo rojito, papá. Eso no pasa en ningún otro lado. Solamente eso pasa te en pasa Venezuela. Por votar con eso, o sea, eso acto. Eso lo pasa es que ahora agarran a José Fontalvo, le agarran la mano, se la cortan y no le sale sangre roja rojita. Le sale la sangre amarillo, porque está en España. Amarillo con roja. ¿Ya? Y a mí me sale entre blanca, glóbulos blancos, rojo y estrellitas azules. Obviamente, porque estoy en Estados Unidos. Barro, injusticia. Injusticia. Pero eso es parte de tener. Mira, hermano, ¿sabes qué? Aunque duele, digo, ¿sabes qué? Eso es mi tierra. Me votaron, me insultaron. Es mi tierra. Solo es mi tierra. Es lo que más duele. Pero es mi tierra, hermano. Mira, yo estoy aquí alrededor de. Mira, si tú vas a la página, ustedes les invito que vayan a bocaranda.net. Y van a ver la cantidad de fotos donde estoy con gente venezolana muy conocidos como Víctor Cámara, Eduardo Serrano, William Colmenares, Marisela Buitriago, José Luis Rodríguez. Coño, Puma. ¿Y este tío tan famoso? José Fontalvo. Ah, hijo, oye, ese tipo está ahí. ¿Y quieres que te diga una cuestión? Nunca de toda esa gente, oye, no nos consideramos que somos gringos. Nos consideramos venezolanos y todo lo hacemos en nombre de Venezuela. Lástima por esos sites, lástima porque así somos los venezolanos, pero tenemos que cambiar la forma de pensar y el día que dejemos de destruir a nuestra propia gente es donde va a cambiar todo. Le echamos la culpa a Chávez, le echamos la culpa al otro presidente, matamos a Chávez, metemos a otro y es la misma cosa. ¿Por qué? Porque el problema no es el presidente, somos nosotros, somos los típicos que colocamos una máquina de estas que hay aquí en los Estados Unidos en cualquier parte de periódico para que le metan la moneda, o de repente ni moneda, rompen el aparato y se llevan todo el aparato. Desahógate. Caramba, que estoy enojado porque me acaban de cerrar un. Mira, primero me hacen sacar un podcast. No, porque faltó autorización. Oye, escúchame esto. ¿Tú sabes cuánto cuesta, ahorita que yo trabajo esto en televisión, ¿sabes cuánto cuesta de hacer lo que le llaman un comercial transnacional o un comercial que cruce fronteras? Eso significa que si yo estoy en Telemundo y viene Venevisión, viene Venevisión o viene Univisión y me paga por transmitir un comercial de ellos, wow, me tienen que pagar muy bien porque se me van a ir gente mía para de Telemundo, se me va a ir para Univisión. ¿Me entiendes? Como Radio Caracas Televisión, que creo que ya no existe. Entonces, Radio Caracas, que sería la competencia de Venevisión, y va a Venevisión y le dice, mira, yo quiero que tú me pongas comerciales. Y ellos pagan Radio Caracas para colocar comerciales dentro de Venevisión y diga, vamos a ponerle, vean usted Radio Caracas Televisión. Eso lo estaba haciendo con una chica que me parecía formidable, alguien que tú mencionaste. Dije, no, papá, ¿te acuerdas? No lo nombres. Entonces, eso hace que dé lástima la acción de los venezolanos. No, fíjate que tienes que pedir autorización. ¿Pero qué es eso? Si la licencia 2.5 hace que cualquier persona que está escuchando este podcast pueda agarrarlo y ponérselo, llevárselo al iPod o ponerlo en la radio, en la televisión, lo que le dé la gana. Lo único que no puedes es editarlo. Pero si lo editas, tienes autorización hasta de editarlo. Poner un pedacito y únicamente tienes que decir fue Steve Bocarandi que habló ahí. ¡Más nada! Pero sabes que lo ignoran. ¿Por qué? Porque viven un régimen, papá, que necesitan desahogo. Necesitan. Imagínate tú que ellos hacen que yo venga, yo me enoje. Mire, yo estoy ahorita diciéndole al mundo lo que una gente que lamentablemente. Un comejo. Exacto, venga y te quiera destruir. Bueno, no importa, ¿sabes qué? uno no come de eso, hermano. Hay cantidad de buenos sites y les recomiendo, todavía lo voy a recomendar hasta que venga y me saquen los últimos. Bueno, ya me sacaron, ya va uno, ya va el otro. El otro no me lo sacaron de broma, pero me lo restringieron. No puedes meter ya no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Cuándo acá, iTunes, donde yo estoy ahí, gracias a Dios, por ustedes, señores, ustedes son los que han hecho de que esto esté en el número uno? ¿Cuándo me ha dicho qué cosa debo o no debo decir? Yo sé mis limitaciones. A mí, yo sé lo que usted tiene que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Cuándo caramba me ha dicho Pod Sonoro, mira, no puedes hablar acerca de tal tópico? No, y Pod Sonoro es Pod Sonoro. Pero estoy arrecho. Y hablando de arrecho, ¿qué significa arrecho? Arrecho, depende de donde lo digas. ¿Es en Colombia? No, venezolano. Estamos en venezolanismos.net. ¿Sabes qué? Estamos arrecho, estamos enojados. Cuando dice, oye, este tipo me ve cara de... O mejor dicho, tengo cara de culo ahorita. Es que una persona que está enojada. Lo que dicen en Maracaibo, que los arrechos pegan el culo del techo. Sí, exacto. Ese es un dicho venezolano. Mira el dicho. A ver, los que están arrechos ponen el culo del techo. También arrecho significa una persona enojada. Señores, vamos pronto. ¿Sabes qué se me ocurrió, hermano? Porque tengo todos los empleados acá que tienen ahí su capacidad de ser. Vamos a tener que hacer algo buenísimo para armar de verdad una concentración de buenos podcasts, pero y no de que pues unos venezolanos, voy a hacer unos de Guatemala, otros de Honduras, voy a unirlos, y me parece muy buena idea, porque de verdad que cuando tú ves injusticia, eso es, me pasó cuando estaba en el Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines, me pasó lo mismo cuando vi esa injusticia y el tipo llegó y me sacó y dije, eso me inspira a luchar contra esto, lo que está pasando, y ayudar a toda la gente realmente, buenos podcasters. Bueno, dime tú, el juez llegó y me destruyó, o sea, yo no puedo, a través de ahí no voy a conseguir gente. Sabes que no importa, porque me imagino que más gente entra en venezolanismos que en el propio site, digo yo. Pero bueno, no se preocupe, señores, hemos deshogado. A que se siente bien. Ok, una palabra por ahí, compadre, que ya estamos cerrando. Esos aplausos son que estamos cerrando. Cuéntamelo. Encabronado. Encabronado. Una palabra, encabronado, es arrecho, enojado. También cuando dices, no seas ladilla, es cuando está fastidioso. Y he estado fastidioso ahorita, he estado ladilla por eso. Mis amigos, vayan con Dios, pero regresen. Bye. Venezuela, mi padre.